Vamos a ir a Marcos capítulo 12 y leeremos del versículo 18 en adelante. ¿Estamos todos ahí? ¿Todos lo tienen? Muy bien. Es muy bueno que ustedes rápido encuentren los textos. Vamos a leer la palabra del Señor. Versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Luego cuentan, primero le plantean este punto y luego comienzan a contarle una historia ficticia. Y le dicen: hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Así que el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así, ¿cuántos? Los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Así que, la gran pregunta: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces Jesús, respondiendo, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten, y vea cómo se los explica Jesús, cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, les dice, mucho erráis o estáis muy equivocados. Es básicamente lo que les estaba diciendo. Quiero contarles algo. Leí esta semana una historia muy, muy interesante. No sé si decir graciosa, porque de repente daba un poquito de gracia, pero también un poco de lástima. Un hombre llamado Shoichi Yokoi. Nadie se llama así aquí, ¿verdad? Shoichi. Ah. Este hombre se llamaba Shoichi Yokoi, es un nombre japonés. Un soldado japonés que peleó la Segunda Guerra Mundial y fue encontrado en el año de 1972 en una isla, en la parte más selvática de una isla, en un lugar, una isla que se llama Guam. Lo encontraron a este hombre 30 años casi después de que había acabado la guerra. Y este hombre estaba ahí por una razón muy interesante. Su ejército estaba peleando y el enemigo comenzó a arrinconarlos, en la forma en que lo decimos. Los comenzaron a topar y a llevarlos. Así es que ellos tuvieron muchas bajas humanas, perdieron armamento, se quedaron solos un pequeño grupo de soldados. El enemigo era muy grande y venían contra ellos. Así que los fueron empujando a través de los enfrentamientos, hasta el punto que ellos, para lograr salvarse, se fueron a meter a la parte más densa de la selva. Y mientras estaban ahí, todo el tiempo listos porque iban a venir el enemigo, y estaban tratando de defenderse de ese enemigo para que no les hiciera daño. En medio de ese proceso pasaron años, un año, 2 años. La guerra acabó, pero él estaba allá sin ninguna comunicación. Así que él nunca se enteró que la guerra acabó. Y cuando lo encontraron en 1972 a ese hombre, un grupo de cazadores que andaban por la zona, cuando lo encontraron ahí vestido con ropa hechiza de ahí, entre plantas y hojas, muy débil porque ha pasado por 30 años comiendo puras plantas, algunos frutos de los árboles que habían ahí, esperando que ninguno de ellos lo envenenara. comiendo animales con mucho miedo porque algunos de sus compañeros fueron muriendo en el camino por comer animales y algunos venenosos. Algunos de sus compañeros murieron ahí por picaduras de algún animal o con algunas enfermedades. Cuentan como algunos con fiebres después de invierno. Se imagina 30 años viviendo en la selva. Y todos los días se levantaba pensando que el enemigo venía a atacarlo. Y él estaba alerta, esperando defenderse. Y ya no hay guerra. Ese hombre vivió por 30 años con un gran engaño en su cabeza. Muy fiel, muy guerrero. De hecho, cuando llegaron este grupo de cazadores, ellos andaban ahí haciendo su, buscando cazar algún animal. Y de repente vieron al hombre y cuando lo vieron todo débil, se trataron de acercar a él. Y él comenzó a decirles que corrieran amenazándolos. Porque él no pensaba que eran cazadores. Él creía que era el ejército enemigo que venía a destruirlo. 30 años después. Y él les gritaba, no, no, váyanse, váyanse. Así es que eran tantos que lo lograron dominar. Pero él quedó con una sensación más. Dicen que cuando lo llevaban de regreso, él iba caminando y les decía, por favor, mátenme. No quiero ser un prisionero de guerra. O sea, él estaba en su mente completamente convencido que lo estaban llevando capturado. Lo llevaron de regreso a Japón y lo recibieron como un héroe por su engaño. La razón por la que, bueno, me resultó muy interesante la historia, pero también me resulta muy interesante en el contexto de lo que ahora estamos estudiando, porque todas las personas tenemos una idea. Usted sabe que nosotros siempre estamos hablando de algo. Si aquí empezamos ahora a discutir un tema político, todos se ponen a hablar aquí y estoy seguro que cualquiera de ustedes es mucho mejor y mucho más capaz y tiene mejores ideas que cualquier presidente que tengamos o cualquiera de los candidatos. ¿Están de acuerdo ustedes? Han escuchado en sus casas las pláticas y usted se da cuenta que ahí tiene al mejor analista político que puede haber en su casa. Y ahora que viene el mundial y se pone a ver los partidos, se dieron cuenta que en nuestras casas están los mejores entrenadores de fútbol que puedan haber. Tienen una estrategia y dicen, ¿por qué no se fue por allá? No, yo no pongo a eso, hubiera puesto al otro. Y todo el mundo opina. Nosotros, no sé si es en todo el mundo, pero los salvadoreños tenemos esta cualidad que no nos quedamos callados en nada, ¿verdad? No sabemos nada de lo que están hablando, pero nos metemos a hablar. Yo opino que está bien y que no sabe lo que estamos hablando, pero así hablamos. Cuando se trata de la Biblia y cuando se trata de los temas de la Biblia, cuando se trata de Dios, cuando se trata de la muerte, cuando se trata de la vida eterna y la resurrección, también todos nosotros tendríamos una opinión, porque no nos quedamos callados a nada. Lo que es un poco interesante es que en algunas ocasiones nuestras opiniones, nuestros conceptos, aunque son bien reales y bien marcados y los defendemos, no estamos defendiendo una verdad. Como el japonés del que les contaba, algunas veces somos muy sinceros, pero estamos muy equivocados. Y podemos vivir sinceramente equivocados, lo cual no es grato. De ahí que uno de los mensajes que la Biblia tiene para todos los cristianos es que vayamos a ella y aprendamos a alinear nuestros pensamientos, nuestros argumentos con lo que la Biblia enseña. Porque ¿qué es verdad? Lo que yo creo, lo que como a mí me lo enseñaron, porque yo así lo escuché, porque yo así tenía esta idea. Yo recuerdo que cuando estaba muy pequeño en la iglesia llegamos y un día el pastor estaba predicando un sermón y el sermón se me grabó tanto y me encantó tanto el sermón que el pastor había predicado que pasé, creería yo, que por algunos años buscando en la Biblia dónde estaba la historia que él había hablado. Y yo recuerdo que en ese día que el pastor compartió ese mensaje, yo llegué a mi casa y en la casa de nosotros estaban unos familiares que habían venido de Estados Unidos. Y recuerdo una noche en que yo estaba acostado en mi cama y mi familiar estaba tirado en el suelo durmiendo ahí. Y él me dijo, ¿y qué tal la iglesia ahora? Le dije, bien. Y dijo, ¿de qué predicaron? Y le comencé a contar de una historia que está en la Biblia y que dice esto y esto y esto y esto. Y Y él me dijo, eso no está en la Biblia. Dije, claro que está en la Biblia, el pastor lo predicó ahora. Y yo buscaba y buscaba y decía, ¿dónde es que está eso que el pastor contó ahora? Y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba. Hasta un día, muchos años después, que fui con el pastor y le dije, pastor, un día usted predicó acerca de esto y contó esto y esto y esto. Me dice, ah, sí, muy lindo. Y le digo, ¿dónde está en la Biblia? No, no está en la Biblia, me dijo. Yo acomodé la historia para contarla. He pasado por años gastándome mi vista, tratando de encontrar en la Biblia la historia, y no estaba de la manera en que la habían contado. La había acomodado como una parábola. La había acomodado, pero no estaba directamente. Lo que trato de decir es, algunos conceptos, algunas ideas que tenemos pueden estar equivocadas. Y sin embargo, nosotros, esto nunca es grato que nos digan esto, pero por ignorancia uno defiende ideas que no son las correctas. ¿Alguna vez les pasó algo como eso? ¿Les pasó de defender alguna idea o defender algún argumento? Ah, les voy a decir lo que sea, les pasó. Defender alguna persona, dar la vida por el señor candidato y no, ese hombre es la verdad, y de ahí se lo bajó a todos y dejó a todo el mundo bien fregado. Nos pasa constantemente. Así que algo importante sería ir a la Biblia, aprender lo que la Biblia tiene para decirme y vivir de acuerdo a ella. ¿Les suena bien? El grupo, el texto que vamos a leer ahora, habla de un grupo de personajes que se llaman saduceos. Estos saduceos, comienza diciéndonos el versículo número 18, si ustedes me acompañan, iremos revisando este texto muy, muy despacio. Dice, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen, ¿qué es lo que dicen los saduceos? ¿Qué es lo que dicen? ¿Que qué? Ah, los saduceos dicen que no hay resurrección. Es un grupo de líderes religiosos, es un grupo muy estudiado, es un grupo muy preparado, pero están sinceramente equivocados. Y Jesús se los hará ver. Los saduceos eran este grupo religioso como una élite espiritual. Casi todos los saduceos eran gente muy rica, sacerdotes, pero con mucho dinero. Estos menospreciaban a la gente, a los otros religiosos, como los fariseos y como los escribas, y despreciaban a las personas, a la gente común. Los despreciaban porque ellos eran gente muy poderosa y ellos eran personas de mucho dinero y con mucha clase, así que veían de menos a los demás. Pero tenían una particularidad en sus creencias. Para ellos, lo único que Dios había hablado eran los primeros 5 libros de la Biblia, o el Pentateuco, o la Torá, o la ley, como ellos llamaban. Lo único que Dios había expresado y lo único que ellos daban como válido para estudiar o para reconocer lo que Dios había dicho eran los primeros 5 libros de la Biblia. Y basándose en esos 5 libros de la Biblia, por supuesto no encontraban argumentos para defender para las cosas que los demás hablaban, por ejemplo, acerca de la vida espiritual. No encontraban cómo poder defender el tema del alma, la vida después de la muerte. No podían hablar acerca de resurrección. Ninguna de esas cosas pegaba porque ellos estaban fundamentados solo en el Pentateuco. Así que no creían en ángeles, no creían en vida espiritual. Muchas cosas estaban fuera de sus creencias porque ellos solo validaban los primeros 5 libros de la Biblia. Entre las cosas que ellos rechazaban era la resurrección. Así que ellos se acercan a Jesús y Marcos es tan lindo que nos aclara en el versículo 18. Dice, vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y se acercan a Jesús sin creer ellos en la resurrección, pero se acercan a hacerle una pregunta acerca de la resurrección. Al fin, lo único que ellos pretendían era hacer quedar a Jesús como un ignorante, hacerle una pregunta a Jesús que él no supiera responder, y al quedarse sin saber qué responder, hacerlo ver como mal delante de las multitudes, y que las multitudes dijeran, ¿cómo va a ser este el Mesías si él no sabe ni responder a esta pregunta? Con ese propósito ellos se acercan a él, y con ese propósito lo cuestionan. Y para cuestionarlo ponen una base bíblica. Le dicen en el versículo 19, vean, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. El libro de Deuteronomio, capítulo 25, narra esto. Dentro de las leyes, se llaman leyes humanitarias que Moisés dejó escritas para el Antiguo Testamento. Una de estas leyes decía lo siguiente: si un hombre se casa con su mujer y después de eso muere sin haberle dado hijos a su mujer, no puede dejar a su mujer desamparada. Porque ustedes saben, se los hablaba el otro día, que en una cultura como esta, cuando una mujer se quedaba sin su esposo y no tenía hijos, la mujer no tenía manera de sobrevivir. Quedaba casi que a mendigar. Si el esposo la abandonaba o el esposo moría y no tenía hijos, estaba totalmente sola. Ella no podía ir y trabajar. Ella no podía unirse con nadie porque tenía ya una unión y no tenía carta de libertad. Así que, protegiendo eso, Dios le dice a Moisés: si una mujer se casa y su marido se muere y no le ha dado hijos, esa mujer puede acercarse al hermano de ese hombre para que pueda darle hijos, para que pueda llegarse a ella y tener hijos. Y si nace un hijo, es la indicación que les da ahí en el capítulo 25 de Deuteronomio, y cuando le nazca un hijo, lo van a nombrar como el hombre que ya se murió, para que la memoria de ese hombre no se pierda, que nadie olvide que ese hombre estuvo ahí. Y por otro lado, era una manera de cuidar también la heredad y las propiedades, las tierras que Dios le había entregado a cada persona. Así que ese era el mandato de la Biblia. Lo que tenía que hacer era cumplir con eso. Pero estos hombres, como están tratando de probar y de hacer ver mal a Jesús, se inventan una historia loca en verdad. O sea, un caso hipotético, pero un caso de una locura lo que se inventan. Dicen, esa mujer se casó y no tuvo hijos, así que vino el otro hermano, se llegó a ella y tampoco tuvo hijos y se murió, el segundo. Y después de eso, como ese murió, había otro hermano más, también se le pegó al hermano y el hermano no le dio hijos y murió. Así que ahora la mujer tuvo que buscar que había un cuarto hijo y se le pegó también y se unieron y no le pudo dar hijos y murió. Y para no hacerle larga la historia, pasó lo mismo con 7 diferentes hombres. O sea, claro, era una historia ficticia, porque imagínense ustedes, una mujer casándose con 7 hombres, digo, el tiempo que debe haber vivido cada uno. Yo cuando estaba leyendo la historia decía, cuando llegó al final de los 7, creí que la pregunta iba a ser, ¿qué hacemos con esta mujer? Porque esta mujer, todo el que se le acerca, termina muerto. Y no sé, creí que el problema iba a ser con ella. Pero lo que les preguntan ellos es tan... Bueno, la historia es tan absurda, pero luego lo que ellos le preguntan en el versículo 23. En la resurrección, pues, le dice, cuando resuciten, porque recuérdense que ellos no creían en la resurrección. Y dicen, en la resurrección, eso que ustedes hablan, cuando ustedes resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Al parecer, y esto se queda muy evidenciado acá, al parecer ellos tienen una idea de la resurrección equivocada. Ellos están pensando que la resurrección, es como una continuación de nuestra vida en la tierra tal y como la tenemos ahora. No sé, ¿cómo ustedes, alguna vez han pensado ustedes en la resurrección? ¿Han pensado en la eternidad? ¿Cómo será? ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo nos vamos a ver? ¿Alguna vez se pusieron a pensarlo? Frecuentemente creo, sin entrar tanto a pensarlo, pero lo que frecuentemente creo que pasa por nuestra mente es que vamos a tener como una continuación de la vida. O sea, creemos que el morir es como que me dieron stop y me quedé. Pero después viene el Señor y me resucita y ¡pum!, me da play otra vez. Y ya arranco de nuevo, ¿verdad? Y comienzo de nuevo a vivir. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice que la resurrección y la vida eterna será una continuación de nuestra vida. De hecho, frecuentemente pensamos que ayer en la noche estaba leyendo en la tarde estaba leyendo de esto y pensando y platicando de esto por ratos solo y por ratos con mis hijas. Y de repente Mía decía: papi, yo solo sé que cuando esté en el cielo voy a ser muy feliz. Le decía: pero ¿cómo? No sé, feliz. Le digo: pero ¿cómo? ¿Qué, haciendo qué feliz? No sé, jugando. En su mente ahora, jugando. Digo, para algunos de ustedes ser feliz sería, el cielo es como un gran estadio de fútbol, lleno de gente y con muchas pelotas y echando goles. Para algunos de ustedes probablemente pensarían, algunas mujeres, el cielo es como un jardín tan lindo, con un montón de flores, de colores y de todas, de las que se dan en todos los lugares, porque aquí no hay algún montón de flores que no vemos. Pero así, un lugar lindo. Otros dirán, el cielo debe ser como una playa con arena blanca y sin olas. Y cada uno tendrá su idea. Algunos pensaríamos, el cielo es como un buffet de comida, así, ensalada y carne, y una cosa así con un pan bien rico y postres allá. Cada quien lo imagina de acuerdo a su manera. Pero lo que frecuentemente quizá nosotros nos equivoquemos es que estamos pensando en el cielo como una gran cosa de la tierra. Consideramos el cielo y consideramos la eternidad, consideramos esta vida eterna como lo que a nosotros nos resulta lo mejor de acá. Hay imágenes que vemos en la televisión, en las películas, de lugares preciosos, paisajes hermosos, y decimos, así quizás va a ser. O sea, cuando uno está montado en un avión y está viendo en la parte más alta y comienza a ver por la ventana y se empiezan a ver todas esas nubes, nada más, y ese color tan lindo que se arman ahí a esa altura. ¡Qué imágenes más lindas! Algunos se imaginan que van a andar allá en el cielo, en la nube que le han asignado para manejar, y que van a andar ahí en su nubecita moviéndose por todos lados. No sé qué ideas tengamos, pero estoy seguro que la mayor parte de nuestras ideas en cuanto a la eternidad son una extensión de lo que estamos viviendo en la tierra. Que eso era exactamente lo que ellos estaban pensando. Ellos están pensando, ¿qué va a pasar cuando llegue esta mujer a la eternidad? Según ellos iban a estar los 7 hombres allá reunidos hablando de ella y cómo era con vos. No, era buena gente conmigo, pero solo llorando por este pasaba, siempre lo recordaba allá. ¿Y a quién quería más de los 7? No, yo digo que a este, no, a mí me quería. Ellos están pensando que allá va a haber una conversación todavía terrenal. Y no es así. El cielo, la eternidad, no es una extensión de lo que estamos viviendo acá. Todo es diferente, mucho mejor, pero todo es diferente. Nos imaginamos cómo vamos a movernos. He oído personas y hasta he oído en algunos momentos hermanos, predicadores, hablando y diciendo, pelee usted por sus coronas y tenga, luche para que tenga un hogar más grande. Pero todo lo vemos desde este sentido egoísta con el que vivimos acá en la tierra. Yo quiero tener lo mejor, yo quiero ser el mejor, yo quiero ser el poderoso. Yo quiero tener muchas coronas para estar encima. Ni entendemos de qué habla o a qué se refiere todo eso. Pero yo quiero tener un montón de coronas cuando llegue al cielo. Y constantemente nos vemos movidos por todos estos pensamientos de la eternidad como una extensión de la tierra. Nos vemos en la eternidad y pensamos, qué lindo, allá vamos a estar todos juntos y vamos a andar con mi familia corriendo y allá no va a haber... decía una de mis hijas ayer, papi, pero la Biblia dice de que hay mar, ¿verdad? Y todo el día nos vamos a poder bañar. Porque todo lo asociamos a nuestro entendimiento de la tierra. Es mucho más. Es mucho más grande, es mucho mejor. Jamás, ni tan siquiera podemos imaginar todo lo que es. Fíjense esto, Jesús les respondió. Por eso algunas personas en forma de burla, he escuchado, no sé si ustedes habrán escuchado, que dicen, no, yo cuando me muera yo prefiero irme al infierno, porque en el infierno va a estar bien alegre. En el infierno van a estar todos los perdidos y todos los malvados, así que va a haber sin duda buenas fiestas y allá va a haber conciertos todas las noches de todos los condenados que están allá, cantantes satánicos que se fueron allá, allá van a tener su concierto y la gente dice esto en ignorancia. Y hacen ver el cielo como una cosa aburrida. Como una cosa. El cielo. Decía en la mañana cuando estábamos cantando. Lo que estamos haciendo aquí ahora, decía, es solo un ensayo para lo que estaremos haciendo en el cielo. Y dependiendo en qué nivel de su comunión y de su cercanía con Dios ande, pero si anda full con Dios, usted dice, wow. Adorando a mi Señor todo el tiempo. Pues si anda en un gran bajón ahorita y que apenas, a puras penas logró llegar al culto hoy. Ay, qué aburrido todo el día cantar y cantar y cantar. En mi iglesia cantábamos con el himnario y entonces en algún momento yo me imaginaba que cuando estuviéramos en el cielo y decía la Biblia que íbamos a estar adorando al Señor, yo imaginaba que un ángel se iba a poner allá, por favor busquemos el himno número 224 en nuestro himnario y que en el cielo íbamos a estar con el libro cantando. Vamos a estar en otra condición, por supuesto, pero mucho mejor. Miren, Jesús le responde esto a este grupo de saduceos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Por qué qué? Eso es muy fuerte. Erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras e ignoráis el poder de Dios. En otra versión lo dice un tanto más claro, dice, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y que no conocen el poder de Dios. Jesús les dice a los saduceos, miren señoritos religiositos, lo único que pone en evidencia lo que ustedes están hablando, cuando somos personas que acostumbramos a hablar demasiado, hasta cuando no se nos pide hablar, suele pasar que metemos, no las patas, ¿verdad?, la boca donde no debemos. La Biblia enseña de que aún el necio es contado por sabio cuando sabe callar. Pero algunas veces, cuando una persona habla, lo único que muestra es lo necio o lo ignorante que es. Cuando alguien está tratando de hablar de un tema, por ejemplo, que no domina, y está enfrente de alguien que sí lo domina. Un día estábamos viendo unas cosas, no recuerdo qué era, pero era alguna cosa electrónica, algo de computadora, y estábamos con Jair y con Hugo, y entonces el muchacho que estaba ofreciéndonos lo que él estaba queriendo vender, comenzó a hablar y hablar y hablar, y esto tiene no sé qué, no sé qué, y entonces Hugo decía, ah, ¿y qué hace con no sé qué? Del tema de eso, y el hombre, le dijo, no, mire, esto no sé qué, no sé qué. Yo solo le miraba la cara a Hugo y decía, como que este no sabe nada de lo que está hablando. Pero hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y dice, Hugo, entre más habla, más se nota que no sabe nada de lo que está vendiendo. Que no sabe ni para qué sirven las cosas que está vendiendo. Porque estaba hablando con alguien que sí sabía. O sea, yo. No, que era Hugo. Y entonces cuando estaban en esa era como, Estos hombres cuando hablan y hablan y hablan, lo único que le demuestran a Jesús es, ¿cómo se nota que ustedes no saben nada de las Escrituras y no conocen el poder de Dios? Ellos estaban pretendiendo humillar a Jesús. Pero contrario a eso, ellos terminaron completamente avergonzados porque ellos se ponen en evidencia que son ellos los que no entendían nada. Y por eso estaban defendiendo esta manera y preguntando, ¿y con quién de los siete va a estar allá cuando esté en el cielo? Jesús les dice, ustedes no entienden nada, ustedes no saben nada. Ustedes están tan equivocados y conocen tan poco las Escrituras que continúan tratando de edificar sus vidas en esta tierra sobre una base que no tiene permanencia. Están tratando de edificar sus vidas sobre cosas que no son eternas. Están tratando de edificar sus vidas sobre cultura, sobre moda, sobre tradición. Están tratando de edificar sus vidas sobre las cosas que a ustedes les llenan acá de placer. Pero eso solo pone en evidencia que ustedes no han conocido lo que Dios dice. Porque si hubieran conocido lo que Dios dice, todo sería muy diferente. Cuando vivimos nuestras vidas, ¿y saben qué es lo complicado de esto? Que esa no era una acción que solo predominaba entre los saduceos en el tiempo bíblico. Es una acción que predomina también el día de hoy. Todavía vemos muchos de nosotros tratando de fundamentar nuestra vida en cosas que no tienen una trascendencia eterna. Seguimos luchando por proteger, por guardar, por construir, por hacerme un nombre, por hacerme una fama, por tener cosas, por llenarme de cosas materiales. Como si eso tuviera un peso eterno, cuando no lo tiene. De hecho, vivimos más enfocados en las cosas terrenales que en las cosas eternas. Aun cuando entendemos, o se supone que todos entendemos, que vamos a morir y que no vamos a estar para siempre vivos. Y eso no solo aplica a gente que no son cristianos. Muchas veces nosotros mismos como cristianos vivimos tan enfocados en las cosas de esta tierra, vivimos tan enfocados en las cosas que este mundo nos ofrece. Y Jesús les dice, lo único que está mostrando es que ustedes no han conocido lo que la Escritura dice. Que ustedes están demasiado convencidos de un argumento que suena bonito pero está equivocado. Y vean cómo les responden, versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ¿qué va a pasar? Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Jesús dice, ustedes tienen una forma de entender o de ver la vida eterna que es tan terrenal. Les voy a decir, dice el Señor, cómo es la vida eterna. Les voy a decir qué es lo que va a pasar con la resurrección. Y es mucho más, muchísimo más. Jamás se lo pueden terminar de imaginar lo hermoso que será encontrarse con Dios por la eternidad. Jesús les dice, en ese tiempo ni tan siquiera se van a estar casando. Y yo sé que eso a nosotros acá nos suena y uno dice, ¿qué? Y no voy a estar con mi esposa. Y yo no me siento a gusto. Yo no duermo igual. ¿Cómo voy a estar en la eternidad si no voy a andar ahí conmigo a mi esposo? ¿Cómo? Si mis hijos. ¿Qué va a pasar ahí? Porque otra vez nosotros vivimos tan enfocados en este mundo. Este mundo tiene un propósito tan, tan marcado. Y sé que todos lo entendemos muy bien esto. Este mundo pareciera que está cada día más diseñado a tratar de hacernos sentir cómodos. Todo es más cómodo ahora. Se sube ahora a un carro y el carro le dicen, este carro tiene un asiento, no sé qué, y usted se pone y lo acomoda y lo hace sentir más cómodo. Antes no habían carros con aire acondicionado, hoy casi todos los carros tienen aire acondicionado. Antes en los vidrios de los carros había que estar haciendo esa volada y gran sudada pegada uno bajando y subiendo los vidrios. Y ahora viene y aprieta un botoncito. Y sube y baja. En nuestras casas, no sé si algunos recordarán o tuvieron, pero yo me recuerdo en mi casa que teníamos un televisor que había que levantarse a cambiar el canal. Y después dijeron, no, para que no se cansen tanto, sacaron un control remoto. Y con el control remoto lo cambia. Y ahora todavía, en vez del control remoto, porque se le pueden cansar los dedos de estar pushando ahí, ahora tiene micrófono y usted le habla. Y usted ya solo le dicta para no estar gastándose los dedos en todo eso. Nos ofrecen todas las cosas más cómodas. Los sillones ahora son más cómodos. Todo es más cómodo. Este mundo se esfuerza por presentarnos todo tan cómodo para que nosotros nos aferremos más a Él y más a Él. Y usted no quiere salir de acá, y por eso pensamos, ¿qué es la eternidad? ¿Cómo? Y pensamos, ¿y me puedo llevar mi sillón que me acabo de comprar? Porque ese sillón, un hermano, uno de ustedes tiene, en su casa me invitó el otro día, y tiene un sillón que uno se sienta y le levanta los pies y se acomoda. Y yo le digo, hermano, ¿hasta cuándo me voy a quedar aquí? Le digo, pero yo no me quiero ir ya. Y entonces todo se va haciendo más cómodo. La vida nos la van presentando de una manera en que estamos más pegados y más cómodos con la gente, cómodos con nuestros amigos, cómodos en los lugares. Los lugares ahora de comidas y todo esto, no solo se preocupan por tener una buena comida, se preocupan porque el lugar sea apropiado y que usted se sienta cómodo en el lugar para que pase ahí. Y le ofrecen, no, venga aquí, le tenemos pantallas para que venga aquí a pasar un buen rato. Bueno, los buses ahora tienen aire acondicionado y wifi, le ponen a los buses para que usted escoja estar ahí y no sienta la incomodidad. Todo parece que se nos quiere presentar como para ser más cómodo. Y de esta forma nosotros no pensar que lo que nos está esperando es mucho mejor. Y lo que Jesús está diciendo en este texto es, lo que está esperando por ustedes es mucho mejor de lo que ustedes están viviendo acá. No importa lo linda y lo cómoda que sea su vida acá en la tierra, Dios ha preparado y tiene para ustedes algo mucho mejor allá. Nosotros no nos imaginamos la vida sin nuestros seres queridos, por ejemplo. No imaginamos la vida lejos de un padre, de una madre. No imaginamos la vida lejos de nuestro cónyuge. ¿Cómo? ¿Cómo nos van a separar? ¿Y cómo? ¿No voy a tener a mis hijos? ¿Cómo? Si tanto que los he cuidado toda la vida. Y porque esta idea que tenemos es tan terrenal que nos hace pensar que lo que Jesús está diciendo acá es como un castigo. Nos hace pensar que lo que Jesús nos está ofreciendo es para hacernos pagar por cómo vivieron en la tierra. Allá arriba no van a estar casados. Y ahora, este no es el único texto que habla acerca de este tema. Más bien entiendo que en estos versículos lo que Jesús está haciendo es respondiendo el argumento que ellos presentaron. No es la palabra final acerca de si allá vamos a estar juntos o no, si vamos a estar casados o no. Lo que sí es clara la Biblia es que al decirnos que seremos diferentes, es que dice, seremos como ángeles, sin sexualidad. Y en sexualidad no me refiero al acto sexual, me refiero a sin sexo cada persona. Lo que haremos simplemente será gozarnos, no de esta forma egoísta que nosotros vemos acá, con la que vivimos acá en la tierra. Estaremos gozándonos realmente. Los cristianos acá, toda la gente, pero también los cristianos. Ahora por la mañana me estaba bañando antes de venirme para la iglesia. Y cuando me estaba bañando, estaba pensando en el tema y orando en cuanto al tema. Y de repente me caía esta que decía, Dios mío, si nosotros todo el tiempo, si tenemos que presumir, estamos presumiendo de nuestras cosas terrenales y de nuestra vida terrenal. Y la gente se viste para que vean lo que yo tengo para vestirme. Y tenemos el carro no para movernos, sino para que vean el carro que tengo. Y el reloj que tengo. Y mi teléfono. Y mi casa. Y nos sentimos orgullosos y nos jactamos. Y digo, no estoy diciendo que eso esté bien o mal. Ese no es el tema ahora. Lo que quiero decirle es, si hay algo de lo que podríamos sentirnos felices y jactarnos, es que nosotros tenemos un lugar esperándonos, un hogar celestial esperándonos, que tenemos un lugar en el cual estaremos eternamente. En ese lugar no habrá muerte, dice la Biblia, en ese lugar no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no tendremos un cuerpo enfermo. No habrá más tronazón de huesos por falta de aceite, ¿verdad? No tendremos que andar aceitados. No tendremos defecto, no tendremos cuerpo y carne llena de orgullo, no tendremos nada de esto que nos estorba acá. Seremos liberados de este cuerpo de muerte, como Pablo decía, y tendremos una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo cuerpo. Si hay algo de lo que nos deberíamos de sentir orgullosos y de lo que deberíamos jactarnos, es que viviremos eternamente con el Señor. Y nuestra mente debería de pensar cada vez más en esto, porque cada día estamos más cerca de ese momento. Es terrible el dolor que embarga a una persona cuando ha perdido un ser querido. Es terrible ver el dolor de un padre. Nos encontramos con personas y en situaciones donde se encuentra la gente que perdió a un familiar, que ha perdido a un padre, que ha perdido a un hijo o perdió a algún ser querido. Y el dolor es tan grande, ¿no es cierto? Todos hemos pasado por estos momentos. Porque para nosotros la muerte de alguien significa que se acabó. ¿Están de acuerdo? Por eso tiene tanto sentido el versículo. Jesús dice, por esto es el problema. Porque no han conocido las Escrituras ni el poder de Dios. Cada vez que me toca estar compartiendo y predicando en un funeral, yo siempre tengo esta claridad en mente. A veces lo digo exactamente así, a veces no lo digo así, pero siempre mi idea es, nosotros, todos los que estamos ahí, estamos llenos de dolor, sintiendo, no, ¿cómo puede ser? Qué duro, nos duele, no lo vamos a ver más, qué duele. Pero yo todo el tiempo tengo en mi mente esta idea. ¿Cómo estará la persona esa? En ese mismo instante. Yo les aseguro que ninguno de los que murieron están allá delante del Señor pensando, ¿por qué me trajiste aquí? Déjame irte de regreso allá. Nadie. Nadie. Ninguno está delante del Señor pensando, no, ¿cómo me escapo de acá? Quiero huir de aquí. Ninguno. Cada uno de ellos delante de su Señor, cara a cara delante del Señor Dios Todopoderoso, que los hizo y que los creó. Todos ellos ahí ya delante de Él. Pero nuestra forma de pensar es tan limitada, tan humana, tan terrenal, que nosotros pensamos, ¿cómo? Yo no me quiero salir de aquí. Y ahí estamos todos los días. Doctor, cúreme. Doctor, deme medicinas. No me quiero morir. No me quiero morir. Yo recuerdo a alguien tan lindo que me decía, llegué a verlo al hospital y me decía, ah, pastor, dígame que viene a levantarme de esta cama. No, si soy pastor, no doctor, le decía. Me decía, pero sáqueme de aquí. Me decía, sáqueme. Ya lléveme de aquí. Me decía, pastor, yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir. Y decía, sin ninguno, ninguno nos queremos morir. Pero hay algún instante en nuestra vida en el que todos nosotros vamos a tener que atravesar y nos vamos a encontrar ahora sí cara a cara delante de Él. Y ahí tendrá todo tanto sentido. Dice el Señor, cuando lleguen a este momento, créanme, lo que está diciendo en este versículo es, créanme que ni se van a acordar de los gozos o de las alegrías o del placer que tenían en la tierra. Cuando estén allá, ni tan siquiera se van a recordar de ¿y con quién estaba casado? Ahora acá lo pienso, ¿y cómo estaré sin la Pati si solo ella me aguanta? Llego allá y me topo con alguien más, me van a dar mi patada y me van a mandar de regreso. Pero dice el Señor, cuando estén allá, ni tan siquiera van a recordarse de eso. Porque habrá un gozo mayor, porque habrá una paz que no se puede descubrir o entender acá. No hay forma, no hay palabras humanas para poder describir lo que sería estar delante de su presencia, sin este cuerpo de pecado, sin esta maldad en nosotros, sino solamente delante de Él para siempre. Nosotros no debemos temer nunca a lo que la vida eterna nos promete, solo por no conocer lo que ahí hay. En vez de estar preocupados por cómo va a ser allá y cómo van a funcionar, si va a haber comida o no, si vamos a tener esposo o no, si si vamos a vivir en una casa de grande o mansión o va a ser pequeño, en vez de pensar y de preocuparnos por la eternidad, nosotros deberíamos de enfocarnos y concentrarnos en nuestra relación con Dios hoy, acá. Porque esa relación es la única que puede permitirnos gozar de esa eternidad. Si no me estoy relacionando, si no tengo una relación con Dios, no hay forma de llegar hasta donde todo lo que le estoy hablando. Más que preocuparnos por cómo será, en dónde queda y cómo se va a vivir, creo que deberíamos de enfocarnos y no solo preocuparnos, sino vivir enfocados en que ese lugar esté preparado a través de mi relación con Cristo. El versículo 26 continúa diciendo acá, pero respecto a que los muertos resucitan, les dice: ya les respondí el dilema que tienen de con quién se va a encontrar allá. Fácil, allá no se va a encontrar con ninguno, porque allá no están yendo tras el matrimonio, allá no están casándose ni dándose en casamiento. Pero les dice, en cuanto al tema de la resurrección, vea, respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Se recuerda que ellos solo daban como válido el Pentateuco. Ese es el libro de Moisés. Y les dice, ¿y no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Les dice Jesús, ¿cómo? ¿Ustedes dicen que leen la Escritura y que solo creen lo que la Escritura dice? ¿Ya se dieron cuenta que cuando Dios le habló a Moisés en la zarza, Abraham, Isaac y Jacob no estaban ahí presentes porque estaban muertos? Pero cuando Dios le habla a Moisés, Dios le dice: yo soy. No les dice: yo fui el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Les dice: yo soy ahora. Dios no está hablando como si Abraham, Isaac y Jacob están muertos. Dios está hablando en presente, como diciéndole delante de Abraham, Isaac y Jacob, porque los tres viven, porque la garantía es que todos los que estamos en él vivimos. ¿Se recuerdan de Jesús cómo se paró delante de Lázaro y cómo les enseñó frente a la tumba de Lázaro con toda su familia ahí? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. Y esto es lo que Jesús les está diciendo acá. ¿Cómo? ¿Cómo ustedes dicen de que no hay resurrección? Y entonces, ¿por qué Dios estaba hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob como alguien que está vivo? Y vean el versículo 27, cómo todavía les recalca esto y les dice: porque Dios no es Dios de muertos. ¿Qué creen? ¿Que Dios está allá esperando que en las tumbas viendo a todos ahí mal? No, Él es Dios de vivos, Él está entre los vivos. Y no solo vivos se refiere a los que estamos acá en esta tierra con vida. Es que todos los que hemos creído en Él tenemos vida y vida eterna. Viviremos para siempre, eternamente con Él. Este texto hermoso que hoy hemos estado leyendo nos lleva a entender algunas cosas. Una de ellas, y quizás la que más me encanta poder comprender esta mañana y poderles compartir, es la seguridad que nosotros tenemos en Dios. Este texto me enseña que para Dios cada persona es importante. Y la resurrección no es, por supuesto, como les he dicho todo el mensaje, la resurrección no es la continuación de mi vida tal y como la llevo en la tierra. No es yo mismo me levanto mañana como si nada y ya estoy caminando en el cielo. Esa no es la resurrección y la vida eterna que Él me ha preparado. La resurrección lo único que me garantiza es que vamos a tener una continua, es la continuación de nuestra relación con Dios, pero de otra forma. La resurrección garantiza que estaremos para siempre con Él, estamos seguros en Él. La resurrección me da a mí esta garantía de que es mi Padre y estará para siempre conmigo. Que ni la temida muerte puede separarme de Él. Cualquier relación de este mundo se acaba todas las relaciones de este mundo se acaban. Porque la muerte llega. Y la muerte separa a los padres de los hijos, y la muerte separa a los mejores amigos, y la muerte separa a los matrimonios, y la muerte acaba con todo esto. A todos llega. Lo que la muerte no puede separar es mi vida con Dios, nuestra relación con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 38, dice: por lo cual estoy seguro. ¿Estoy qué? Dice: estoy seguro, dice Pablo. Dice: no estoy suponiendo, no estoy deduciendo, no es hipotético, no es un presentimiento. Dice: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de qué. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que aun cuando a mí me genera un poco de conflicto, porque mi mente es terrenal y mi mente está aquí puesta en esta vida y no puedo concebir más allá de eso, porque a mí no me da la cabeza para imaginarme eso, lo que el Señor dice acá es: ni la muerte te podrá separar del amor de Dios. De todas las maneras en que pueda morir, Él me va a levantar. Yo voy a estar con Él. Esa es la promesa del Señor acá. Y el Señor les decía a ellos: ¿saben cuál es el problema? Que ustedes no conocen las Escrituras. ¿Y saben cuál es el otro problema? Que ustedes no conocen el poder de Dios. Y nos enseña qué tan grande es el poder de Dios. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 1 y versículo 10. También le dice al Hijo, Hebreos 1, versículo 10. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. El versículo 11. Ellos dejarán de existir. ¿Pero qué? Pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, que ya lo vemos, ¿no es cierto? Ahora todo el mundo preocupado porque es que se le está abriendo una capa y le está entrando la luz del sol, pues ya se está arrugando. Y se está moviendo todo y tiembla y se arman erupciones y terremotos y huracanes. Y nos viven diciendo: ya se está acabando el agua, quizás ya no va a haber agua dentro de un tiempo. Y a saber qué va a pasar. Y todo pareciera, se va desgastando esta tierra. Y dice acá: sucede eso como ropa vieja. Vean qué inmenso poder que Dios tiene. Los doblarás como un manto. Así como ustedes arreglaron esta mañana su cama antes de venirse. Agarraron sus cobijitas y doblaron todo. Dice: los doblarás como un manto. Y los desecharás como ropa usada. Pero tú, ¿tú qué? Los desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Ese es el poder que Él tiene. Tan grande que pudo crear todo el universo y hacer lo que quiso con Él. Y dijo: aquí lo pongo y aquí lo quito. Y dijo: el cielo va a ir arriba. Y probablemente alguno le dijo: ¿y por qué no el cielo abajo y el agua arriba? Y él dijo: me gusta más así. No sé si habrá probado de otra manera, pero digo, así vamos a ir. Así de poderoso es. ¿Cómo no va a ser poderoso? Para protegernos y para levantarnos en el momento en que Él así lo disponga. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 24 dice como las Escrituras dicen: los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. Suena lindo eso de la flor del campo, pero lo que está tratando de decir es que se acaba. Suena lindo que nos comparen con una florcita bella, pero lo que está diciendo es: se acaba, se marchita. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y por qué permanece para siempre? Porque el que la habló es eterno. Así que teniendo la seguridad de nuestra vida eterna, En el nombre del Señor, esta mañana termino. Les digo, no perdamos nuestra vida acá. Viva para la eternidad. No vivamos solo para lo que este mundo nos ofrece. Que no nos distraigan las tentaciones, los afanes, las atracciones de este mundo. Que no nos enloquezcan de tal forma que terminemos olvidándonos de Dios. Que no nos distraiga todo lo que hay en este mundo. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Nos dice Pedro, ustedes y yo somos de paso acá. No nos vamos a quedar acá. Que no los distraigan las cosas de este mundo. No se queden atrapados y aferrados a las cosas mundanas. Porque nosotros no somos de aquí, vamos de paso. Colosenses capítulo 3 y versículo 2. Nos termina diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todas nuestras tristezas, todas nuestras depresiones, todos nuestros malestares, todo mal sentimiento que se provoque en nosotros, nuestros pleitos, nuestras divisiones, son porque nosotros tenemos la mirada puesta en la tierra y vemos a las personas como problema y vemos la situación como incómoda y vemos las crisis como que nos van a acabar. El Señor dice acá, dejen de poner la mirada en las cosas de la tierra, pongan la mirada en las cosas de arriba, busquen agradar a Dios, no busquen salir bien ustedes, no busquen ser los mejores, no busquen sobresalir, no busquen llenarse de cosas, pongan la mira en las cosas del cielo, porque para allá vamos. Toda relación de esta tierra se corta, se acaba, todo lo que pase aquí. La relación con Dios esa nunca se acabará. Vivamos para cumplir el propósito de Dios. Pregúntele cada día a Dios, ¿qué quieres de mi vida? ¿Cómo quieres que viva? Quiero vivir los días que me restan por vivir. Quiero vivirlos para ti. Los muchos o pocos días que me resten por vivir, quiero vivirlos para ti. Vivamos una vida de adoración a Dios. Como les decía eso, Hugo decía, es un ensayo. Ensaye bien. Adore a Dios, aprenda a cantar a Dios, gócese delante de su presencia. Vivamos en adoración continua, edifique relaciones con el cuerpo de Cristo, con el pueblo de Dios. Quizá la mayor parte de los amigos que usted tiene no se los va a encontrar en el cielo, porque no son creyentes y no les testifica a usted de Jesús. Pero le puedo asegurar que a todos, bueno, no sé si a todos los que están acá, pero la mayoría de los que están acá se los va a encontrar en el cielo. Algunos tal vez no, porque tengo mis dudas yo con algunos. Pero la mayoría de los que estamos acá se los encontrará. Construya relaciones que le ayuden, que le fortalezcan y le animen a su caminar con Dios. Invierta tiempo de su vida para que Dios le transforme a través de los discipulados. Sirva a otras personas. Comparta de Jesús a otras personas. Lleve a Cristo a personas que no lo conocen. Podemos estar seguros. Si tan solo conocemos las Escrituras y conocemos el poder de Dios, sabemos que podemos estar seguros. Porque el que habló no miente. El que dio esta palabra nunca falló. A ninguno de los que creyeron les engañó. Con todo siempre ha sido y es fiel. Amén.